Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3, verso 3 al 8. Estamos de pie, hermanos, para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios Santo, en esta hora te ruego, Señor, que ilumines mi mente, que pongas palabra tuya a mis labios y que podamos recibir, Señor, el testimonio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Ayer mi esposa y yo estuvimos en una reunión muy interesante. Evidentemente los organizadores se sorprendieron de ver el resultado, ¿verdad?, de la respuesta a la convocatoria a los padres de familia para que fueran a esta reunión. Había tres predicadores ahí, uno de ellos especialmente carismático, hacía reír a la gente, ¿verdad? Tenía comunicación, ¿verdad?, con la audiencia, había buena química, como se dice en la jerga de la farándula, ¿verdad? Había una presentación muy dinámica, ¿verdad?, de sus conceptos que él estaba pregonando. Y un hombre, como les decía, muy carismático, muy jovial, muy interesante. Y pues evidentemente logró su propósito, ¿verdad? Los padres de familia quedamos muy contentos, agradecidos, ¿verdad? Él hablaba de las virtudes de un buen maestro. Ayúdame, Miriam, a recordar algunos de ellos, porque no, de ellas, perdón, no recuerdo todos. Él decía que un líder, un maestro, tiene que ser pues conocedor, ¿verdad? Conocedor pleno de su materia, de su área de especialidad. Él tiene que ser así, algo así como un consejero o un segundo padre. También decía que tenía que ser carismático, ¿verdad? ¿Y qué más? No recuerdo alguno de los... tener valores morales, ¿verdad? Muy, muy bien predicar con el ejemplo, ¿cierto? Todas estas cosas muy, muy positivas, muy buenas, ¿verdad? Y si no hubiera estado yo en la Universidad Autónoma de Baja California, hubiera jurado que estábamos en una congregación, ¿verdad? Un excelente predicador, ¿verdad? Sí, era el psicólogo de la universidad, ¿verdad? Y créame que pues me impresionó, me impactó. ¿Qué es lo que hace de una persona así que su presentación sea efectiva? Bueno, evidentemente él estaba plenamente convencido que lo que él estaba compartiendo es la realidad, es la verdad, ¿verdad? Él estaba plenamente convencido que el producto que él está ofreciendo es un producto muy bueno, ¿ok? Y que pues va a ser de gran beneficio para aquellos que lo reciben y lo ponen en práctica en sus vidas. Entonces, pues, es una persona que realmente cree en lo que está predicando. Él estaba dando testimonio, pues, de las virtudes de un buen maestro, estaba dando testimonio del trabajo que se realiza en la universidad, etcétera, etcétera. Muy convincente. Yo me pregunto, hermanos, que si nosotros como cristianos, ¿verdad?, sobre todo aquellos que predicamos el Evangelio, que debemos ser todos, ¿verdad? Pero yo sé que en la realidad no todos estamos haciendo el trabajo de evangelizar, ¿cierto? Pero yo creo que una de las armas en nuestro arsenal, de las armas más efectivas que nosotros tenemos, es nuestro testimonio. ¿Amén? Nuestro testimonio. Nuestro hermano Naftalí aludía a esto ahora en la mañana en su participación, decía que una de las evidencias más convincentes, más contundentes, de que Cristo realmente existió, es el hecho de que tú y yo estamos aquí alabándole esta mañana. Y yo estoy convencido que esto es cierto. Amén. Vamos a ver aquí, yo sé que compartimos este pasaje, este mismo pasaje, el Día de los Padres. Sin embargo, vamos a analizar otro punto interesante de esta misma porción, que es el verso 8. Dice, por tanto, no te avergüences, no te avergüences. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente estamos avergonzados? ¿O nos causa pena o nos causa vergüenza el testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho en nosotros? Dice, no te avergüences de dar testimonio. Hermanos, no podemos hablar de lo que no sabemos. Bueno, sí podemos, pero no con mucho fundamento, ¿cierto? No podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir de lo que nunca hemos probado, o que no es real, o que no existe en nuestras vidas. Evidentemente aquí el apóstol Pablo estaba muy consciente de que el encuentro personal que había tenido Timoteo, su discípulo en Cristo, ¿verdad? Su hijo espiritual le llamó él. Él estaba convencido de que Timoteo tenía una experiencia real con Dios. Lo dice acá arriba, ¿verdad? En los primeros versículos que leímos. Dice, trayendo a la memoria, verso 5, la fe no fingida. La fe no fingida que hay en ti. Yo considero, hermanos, que el apóstol Pablo, estaba convencidísimo de que la fe que Timoteo profesaba en Jesucristo era una fe genuina, una fe auténtica, una fe real. ¿Amén? ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos decir la fe que hay en mí, la fe que yo tengo en Jesucristo es una fe real? ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe auténtica? ¿Realmente he tenido un encuentro personal con Dios? ¿Realmente puedo dar testimonio de ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Puedo dar testimonio de la obra que Dios ha hecho por mí y en mí desde el día que yo rendí mi corazón a Jesús? ¿Y realmente estoy consciente de que del valor tan trascendente y tan inmenso que tiene eso para mi vida? El testimonio, hermanos, muchas veces yo he escuchado a algunos predicadores decir que el testimonio no es importante. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Porque una de las cosas que nos amonesta el apóstol Pablo a finales del libro de los Hechos es de que dice, exhorto a todos en todo lugar a que den frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, si no hay fruto en nuestras vidas, si no hay evidencia de una conversión genuina, auténtica, real al Señor Jesucristo, pues eso como que pone un poquito en tela de duda si realmente hemos tenido dicho encuentro. Amén. Si realmente hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante el testimonio? Veamos ahí en Primera de Juan, donde leímos anteriormente en nuestra lectura bíblica, Primera de Juan capítulo 5. Vamos a ver qué tan importante es el testimonio. Nótese en el capítulo 1, verso 1 del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Nosotros podemos creer intelectualmente. Nosotros podemos inclusive afirmar que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Podemos profesar una fe intelectual en Jesucristo, es decir, estamos convencidos en nuestra mente. Pero ¿qué dice Santiago? Los demonios también creen y tiemblan, ¿sí o no? Pero el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del espíritu, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, ¿verdad? Verso 5 dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, ¿de qué? Del agua y del espíritu. El nuevo nacimiento, hermanos, no es una mera afirmación intelectual. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. Somos sobrenaturalmente. Yo quiero que usted capte esto, hermanos, entienda esto. Usted y yo, que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo, hemos sido engendrados sobrenaturalmente por Dios. Sobrenaturalmente usted ha nacido a vida nueva en Cristo. Sobrenaturalmente el Espíritu Santo le ha regenerado, le ha bautizado y le llena periódicamente en respuesta a tu obediencia a la palabra. Sobrenaturalmente el Espíritu Santo nos consuela, nos sustenta, nos sostiene y nos fortalece en el Señor. Sobrenaturalmente el Espíritu Santo nos da a conocer la anchura, la longitud y la profundidad de el amor entrañable de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Sobrenaturalmente tenemos nosotros la esperanza y la confianza de que todas las promesas hechas por Dios a través de su Hijo Jesucristo en su palabra son en él, amén, sí, son reales y verdaderas. Sobrenaturalmente es que nosotros entramos en la oración y confiamos que nuestras oraciones están siendo escuchadas por un ser invisible, todopoderoso, todo conocedor, que en todo lugar está. Sobrenaturalmente es que nosotros sabemos que tenemos comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, todo el proceso de la vida cristiana tiene como su fundamento no solamente una aceptación o una afirmación intelectual de los hechos, sino que es un encuentro, es una vivencia, es una experiencia, aunque se le ha dado ciertamente mal uso a ese término, pero es una experiencia personal con Dios sobrenaturalmente. Si nosotros no estamos caminando sobrenaturalmente en el poder de Dios diariamente, nosotros estamos corriendo peligro, mi hermano, de falsear en nuestra fe y alejarnos de tener comunión con Dios. Y corremos peligro eventualmente de apostatar y alejarnos definitivamente. Por eso es importante el testimonio, hermanos. Porque si nosotros podemos decir, Dios está haciendo esto en mi vida, o Dios ha hecho aquello en mi vida, Dios está haciendo una obra en mi vida, Él no ha terminado aún conmigo, yo estoy consciente que Él me está conformando, me está moldeando a la imagen y semejanza de mi Señor Jesucristo. Si tú puedes dar testimonio de esto, quiere decir que tú estás teniendo una relación sobrenatural con Dios. Y independientemente de lo que los demás puedan decir con respecto a lo que afirma la Biblia sobre Jesucristo, ¿verdad? Pueden inclusive hasta negar a Jesucristo como lo que es o el que es, ¿verdad? El Hijo de Dios. No podrán negar, hermanos, la efectividad y el poder de Dios actuando en tu vida. Y en mi vida también. Pablo lo reconocía. Por eso también en el libro de los Hechos, Pablo dos veces mínimo, si es que no hay más, cuando menos dos veces compartió su testimonio, inclusive con aquellos que querían matarle. Ellos podían decir lo que quisieran acerca de Jesucristo, ¿verdad? Podían negar su divinidad, podían negar su unción como el Cristo, como el Mesías prometido, podían negar lo que querían, pero no podían negar la obra de transformación en la vida de Pablo. Está, hermanos, brillando la gloria de Dios en tu vida. Pueden decir los que están a tu alrededor, en realidad, wow, ¿qué es lo que tú tienes? Yo lo quiero para mí. Este maestro, este psicólogo de la universidad, usted lo veía, decía hacia sus adentros, ¿verdad? En su mente uno pudiera decir, wow, ¿qué es lo que tiene este hombre? Dinámico, carismático, movido, luego manipula, ¿verdad? Los sentimientos del pueblo y logra, ¿verdad? Congeniar con la gente y hace química con la gente y todo. ¿Qué tiene él? Yo lo quiero para mí, pudiera decir alguno, ¿verdad? Pues hermano, nosotros tenemos la gloria de Dios morando en nosotros. Por eso le dice el apóstol Juan a sus lectores en el capítulo 5, verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, escuche, si recibimos el testimonio de los hombres. ¿Escuchó usted? ¿Cuál es el testimonio de los hombres? El humanismo, el potencial humano, la autoestima. No cabe duda, hermanos, que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. No cabe duda que el ser humano tiene un potencial increíble, que muchos de nosotros ni siquiera hemos comenzado a explotar. Tuve contacto con un ex compañero mío de la secundaria que no había sabido de él en más de 36 años. Y pues en aquel tiempo él era muy afecto a la guitarra, y pues en aquellos años el que supiera tocar la guitarra más o menos bien, pues era casi un semidios, ¿verdad? Para nosotros. Y todo el mundo le admiraba, ¿verdad? Su habilidad y su talento. Pues no conforme con eso, ¿verdad? Dice que fue a estudiar a la capital, y estudió la especialidad en medicina, una especialidad en medicina, y además dice que estudió en el conservatorio, y bueno, le exprimió, ¿verdad? Todo lo que pudo, explotó su potencial, ¿verdad? Ese es el testimonio del hombre, hermanos. El testimonio del hombre es de que realmente hemos sido creados, ¿verdad? De una manera gloriosa, de una manera increíble, con un potencial casi insondable, ¿verdad? De parte de Dios. Pero si el testimonio del hombre es tremendo, ¿no? Y podemos admirar a personas como estas que logran grandes metas en la vida. Dice, mayor es el testimonio de Dios. Y una cosa es ciertísima, hermano. Aunque usted le haya exprimido todo lo que haya podido a la vida, aunque usted haya trascendido y sea una persona de éxito, usted haya logrado grandes metas por esfuerzo personal o por sus talentos, nada, nada, nada, nada en este mundo se le comienza a comparar tan siquiera a lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es la obra que Él está realizando en tu corazón ahora? Y si no lo has conocido, si no lo has experimentado, yo te invito esta mañana a que vengas a un encuentro personal con Él. Tengas tu propio encuentro personal. Dices, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo tener esta experiencia sobrenatural de conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ser tocado por el Espíritu Santo, ser transformado en mi ser interior, ser regenerado, perdonado, limpiado y fortalecido en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo tener esa relación personal con Dios? Cristo lo dijo de una manera muy, muy breve. En Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y aparte. ¿Y si no me bautizo? ¿Y si me espero? Y ese no es el punto, hermanos. Pero pues es que dijo él, el que no creyere, no dice nada, el que no fuera bautizado, pues ya sería redundante, ¿verdad? Porque el que cree va a querer ser bautizado. Y el que no cree, ¿para qué va a querer ser bautizado? Amén. Es tan sencillo como eso. El creer y ser bautizado fueron parte de la misma comisión, dice el Señor Jesucristo, y hace discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Cristo dijo claramente en Juan 3, capítulo 5, de cierto, os digo, el que no naciere de nuevo, ¿de qué? Del agua, ahí está el bautismo, y del Espíritu Santo, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que puedo tener ese encuentro personal con Jesús? Bueno, obedeciendo su evangelio, obedeciendo lo que Él te manda que hagas. Pero es que no sé, no me nace. Pues si esperas a que te nazca, nunca te va a nacer. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Es que no me nace, que no lo siento. Bueno, lo siento por ti, ¿verdad? Esperas a que tú sientas algo para poder obedecer lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Puedes esperar la vida y nunca hacerlo. Pero si lo haces, te aseguro, porque Dios es fiel a sus promesas. Y Él derrama su Espíritu Santo en los corazones de aquellos que le obedecen. Y que le obedecen con amor. Aquel que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime, pronto, quiero tener ese encuentro personal con Jesucristo. Dime, ya, yo quiero saber. Y Dios dice, aquí está uno vivo, esto es de los míos. Yo voy a tocar su vida de una manera que ni siquiera él o ella hayan imaginado. ¿De qué se trata esto, hermano? Se trata del testimonio de un encuentro personal con Dios. He estado escribiendo en partes mi testimonio para la posteridad. No sé si algunos de ustedes que han estado en Facebook han tenido oportunidad de leer. Pero he estado escribiendo algunas cosas que recuerdo y los he estado plasmando ahí, tratando pues de que otros se beneficien, ¿verdad?, por el medio del testimonio de este siervo. Una cosa les puedo decir, hermanos: aunque yo haya nacido en un hogar cristiano, aunque yo haya conocido el evangelio de mi más tierna infancia, aunque se me haya inculcado el amor a Dios y el temor de Dios, que no son contradictorios, son parte de un mismo paquete. El amor a Dios y el temor de Dios es parte de lo mismo. ¿Usted ama a sus padres? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos le respeten? Amén, ¿verdad? Son parte del mismo paquete. Dios quiere que le amemos, pero Dios quiere que también le honremos en todo lo que hacemos y lo que pensamos, ¿verdad? Aunque todo eso haya sido realidad desde mi más tierna infancia, y aunque yo haya descubierto mi fe en Dios desde que tengo uso de razón, aunque yo haya conocido a Dios en mi niñez, les puedo asegurar que con todo y eso, si yo no hubiese obedecido el Evangelio de Jesucristo, no estaría aquí parado delante de ustedes esta mañana. También les puedo asegurar esto, que aunque mi testimonio quizás no sea el más espectacular, no soy ningún Nicky Cruz, para aquellos que conocen de esa historia. No salgo de un centro de rehabilitación, no fui un alcohólico, no fui un drogadicto mujeriego. No puedo decir, fui de lo peor y por medio de un milagro Dios me transformó de una manera increíble. No puedo dar ese testimonio porque estaría mintiendo, estaría fingiendo. Pero no por eso, hermanos. No por eso ha sido menos real. Al contrario. Yo creo que el hecho de que yo haya conocido a Dios desde mi infancia, el hecho de que yo esté aquí parado delante de ustedes compartiendo mi fe con usted, es el testimonio más poderoso de lo que Dios puede hacer en vidas que se rinden a Él desde temprana edad. Y no estoy choteando, no estoy tratando de inducir a un sentimiento de culpa a aquellos que han caído en un patrón de conducta destructivo, de pecado, de ninguna manera. Lejos de mí sea eso. Hermanos, yo tengo no tengo otra cosa más que amor por aquellos que necesitan de Dios. Hermano Benjamín aquí es testigo. Hermano Javier también es testigo de cómo hemos ido a los centros de rehabilitación, de cómo hemos ido al mercado de mariscos, ¿verdad? De cómo hemos buscado al necesitado y hemos compartido, ¿verdad?, de nuestra fe con ellos. Dios sabe, hermanos, y ustedes saben también que no tengo sentimiento mezquino para con aquellos que tienen un trasfondo, una historia de quebrantamiento por el pecado. Al contrario, hermanos. Lo que hemos recibido de gracia lo damos de gracia, hermanos. Pero ese es mi testimonio. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué puedes tú hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida ahora? Termino con este pensamiento, hermanos. Ahí mismo en Primera de Juan. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, y no solamente de labios para afuera o intelectualmente afirmado, sí, yo creo que todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús es cierto, sino aquel que ha creído de corazón y que ha abrazado la fe en Jesucristo como una realidad en su propia vida, tiene un testimonio. Usted tiene un testimonio. ¿Amén? ¿Cuál es ese testimonio? Dice 3. Son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. ¿De qué está hablando? Es un poco enigmático este pasaje y creo que muchos hemos tenido problemas para interpretarlo. Inclusive hay algunos eruditos en cuestiones de manuscritos bíblicos y todo esto que afirman que el versículo 7 no existe en los manuscritos más antiguos, que es una adición. Yo no estoy convencido de eso, pero hay quienes lo afirman. El caso es de que no se pudiera entender el verso 8 sin el 7, pero en fin, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Para otra ocasión. Pero sí hace eco de lo que dice en el verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es decir, no hay discordia, no hay desacuerdo, no hay contraste entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres están de acuerdo, amén. Y aun si no existiera el verso 7, existen una infinidad de pasajes, un sinnúmero de pasajes, que nos hablan de la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de ellos, Mateo 24, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, Mateo 28. Todos tenemos conciencia, hermanos, que la Biblia afirma la triunidad de Dios, es decir, que Dios es uno, pero a la vez tres, tres, pero a la vez uno, que compartan una misma naturaleza, aun sin embargo son personas distinguibles entre sí. Ya habló de eso Neftalí ahora en la mañana. Así es que es innegable, hermanos, que Dios en la divinidad habitan tres personas distinguibles entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ellos son los que dan testimonio. ¿Cómo es que dan testimonio a ellos? El Padre es el que toma la iniciativa, amén. De tal manera amó Dios al mundo. Él es el que toma el primer paso. Él es el que envía al Hijo, al Verbo, encarnado, ¿verdad? Y Jesucristo es la revelación del Padre a nosotros. Felipe le pregunta a Jesús, o le pide, diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis, Felipe. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo es la revelación del Padre a nosotros. Pero Jesús mismo dice, es necesario que yo regrese, que yo me vaya, para que yéndome yo, el Espíritu Santo pueda venir y habitar en ustedes. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Evangelio, viene el Espíritu Santo, mora en nosotros y empieza su obra de transformación en nuestras vidas. Entonces, tenemos el testimonio ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y entonces, en el verso 8 dice, y tres son los que dan testimonio a la tierra, el Espíritu, por supuesto que sí, dice el Señor Jesucristo que cuando viniere el Espíritu Santo, Él haría ¿qué cosa? Convencería al mundo de pecado y de juicio, es decir, de su necesidad de arrepentimiento delante de Dios. Pero también haría otra cosa, dice, Él os guiará a toda la verdad. Todo lo que necesitamos conocer de parte de Dios, toda la revelación que nosotros necesitamos tener de parte de Dios, está aquí, hermanos, asegurada, está plasmada, está canonizada en lo que nosotros comúnmente llamamos la Santa Biblia. Aquí es donde tenemos nosotros el testimonio del Espíritu Santo. Y Él es el que nos convence de nuestra necesidad de arrepentimiento y nuestra necesidad de obedecer la palabra de Dios. Y luego dice, el agua. ¿Qué es el agua? Algunos teólogos especulan, no, pues es el agua que brotó de la herida de lanza, ¿verdad?, que le hizo aquel soldado a Jesús estando en la cruz cuando... queriéndose asegurar de que estaba muerto, ¿verdad? Le traspasa el costado y brota sangre junto con agua, demostrando que Jesús había muerto pues de una ruptura del corazón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Afirman eso, pero como que eso está un poquito, ¿no les parece un poquito, ¿cómo se dice? Discordante, como que no encaja, ¿verdad? Dentro de lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Dice el agua y la sangre. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo veo que una persona es sumergida en el agua, que muere a su antiguo ser, al antiguo yo, al ego, ¿verdad? Muere al hombre pecaminoso, es sepultado en semejanza de la muerte de Jesucristo en el bautismo, para resucitar al salir del bautismo a vida nueva en Cristo Jesús, eso me da testimonio del Evangelio a mi vida, de la muerte, de la sepultura, y de la resurrección de Jesucristo. Eso es un testimonio fuertísimo. Cada vez que usted ve una persona que baja las aguas del bautismo, está dando un testimonio del Evangelio de Jesús. Y luego dice de la sangre. ¿De qué está hablando aquí? Hermanos, hay otra, ¿cómo se le puede? Algunos le dicen sacramento, yo no uso esa palabra. Pero hay otra ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Cuál es? Todas las veces que comieres de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis hasta que Él venga. Estamos dando testimonio. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es conmemorada en la copa de la comunión, hermanos. Y estamos dando testimonio de que su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha renovado y nos ha garantizado vida eterna con el Padre. ¿Qué tan importante es el testimonio de Dios en tu vida, en mi vida? Pues es tan importante, hermanos, que si no lo tenemos, no somos salvos. Tan sencillo como eso. Si usted no tiene el testimonio de Dios en usted, usted aún no ha sido salvo o salva. Por eso le invito esta mañana, estemos de pie, le invito a que si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo, si usted todavía no tiene el testimonio de Dios obrando en su vida, yo le invito a que usted rinda su corazón a Él mientras que oramos y entonamos un canto.